Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Our love. Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche con la agrupación alemana Scorpions, Still Loving You. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Bueno, ya llevamos 6 minutos del nuevo día. El día 25 de abril, año 2023. Vamos a ver qué sucedió una fecha como esta, un 25 de abril, en la historia de la humanidad. Hoy es el Día Mundial de los Pingüinos. Además, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Dos días muy importantes. Día Mundial de los Pingüinos, Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil. 25 de abril del año 32, nace Otón, emperador romano, quien falleció en el 69. 25 de abril, 1534, en Perú, Francisco Pizarro funda la ciudad de Jauja, siendo así la primera capital del Perú. 1719, Daniel Defoe publica su novela Robinson Crusoe. 25 de abril de 1859, en Egipto comienza la construcción del Canal de Suez. El 25 de abril de 1926, en el Teatro de la Scala de Milán, se estrena la obra Turandot de Giacomo Puccini. 25 de abril 1927, nace Corín Tellado, escritora española, quien falleció en 2009. 25 de abril de 1940, nace Al Pacino, actor estadounidense. 1947, nace Johan Cruyff, futbolista neerlandés, quien falleció en 2016. En 1950, nace Fausto, cantante colombiano. El 25 de abril de 1955 nace Américo Gallego, exfutbolista y entrenador argentino. En 1962 nace Alejandra Borrero, actriz y empresaria colombiana. El 25 de abril de 1969 nace Renée Zellweger, actriz estadounidense. En 1977 nace Manolo Cardona, actor colombiano. 1980, nace Alejandro Valverde, ciclista español. 1981, nace Felipe Massa, piloto brasileño de Fórmula 1. 25 de abril de 1986, nace Juan Sebastián Cabal, tenista colombiano. En 1993, nace Rafael Varane, futbolista francés. 25 de abril de 2006, el futbolista Zinedine Zidane anuncia su retirada de los campos del fútbol. 25 de abril de 2007, en Palma de Mallorca se inaugura el metro, el quinto de toda España, el quinto metro de todo el país ibérico. Y finalmente, el 25 de abril de 2019, se inaugura la línea 2 del metro de Panamá. Hechos importantes en una fecha como esta en la historia de la humanidad, que les reseñamos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above You're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time kiss on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Heartbeat away when I need telephone can't take the place of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do when I need you. I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But hold out and do like I do. Oh, I need you. I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. When I need you, I just close my eyes. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. Probably beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Thank you. sit in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Semanas consecutivas permaneció esta canción en el listado Hot 100 de Billboard en el primer lugar. Eso fue por allá en el año 2016. El tema Closer con los Chainsmokers y tienen como invitada a la vocalista Halsey. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños Bjorn Ulvaeus, cantante, compositor, guitarrista y productor sueco, que comenzó su carrera musical a los 18 años cuando lideró a Hot Nanny Singers, un popular grupo sueco de folk. Posteriormente, en 1972, Bjorn Ulvaeus participó en la formación de ABBA, que se convirtió en uno de los grupos musicales más vendedores de todos los tiempos. El primer éxito de ABBA en el Reino Unido fue la canción de 1974, Waterloo. En el Reino Unido, ABBA alcanzó a ubicar 8 canciones en el primer lugar. En Estados Unidos, fueron número 1 en 1977 con la canción Dancing Queen. De efemérides, hoy 25 de abril de 1945 nace Bjorn Ulvaeus, uno de los 4 integrantes de la agrupación ABBA. Aquí está con una canción de 1980, el cuarteto ABBA, y The Winner Takes It All. I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. for me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Never care for what they do. Never. keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. Only these words I don't just say. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Rockwell, la canción Knife. Metallica también pasaba con Nothing Else Matters. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha del año 1987, 25 de abril, U2 comienza un reinado de 9 semanas en el número 1 en la lista de álbumes de Estados Unidos con su 5º álbum, The Joshua Tree, inspirado en las experiencias de la gira estadounidense, la literatura y la política. El álbum encabezó las listas en más de 20 países y es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos en el mundo, con más de 25 millones de copias. The Joshua Tree ganó el Grammy por Álbum del Año y produjo los sencillos With or Without You, Where the Streets Have No Name y este otro sencillo, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Mountains, I have run through the fields of En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Duran Duran, Come and Done. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Obituario. Pues resulta que el 25 de abril de 2002, Lisa López, integrante del trío femenino TLC, fallece a los 31 años en un accidente automovilístico en La Ceiba, Honduras. Otras 7 personas, incluidos el hermano y la hermana de Lisa, que se encontraban en el vehículo, un Montero Mitsubishi, cuando ocurrió el accidente, fueron trasladadas al hospital. Pero la única ocupante del vehículo que falleció fue, desafortunadamente, Lisa López. Lisa López era quien conducía el automóvil cuando se estrelló. Ella había pasado el último mes en Honduras trabajando en varios proyectos, incluido la elaboración de una línea de ropa, un nuevo proyecto en solitario y un libro. Con la agrupación femenina TLC, Lisa López ganó 4 premios Grammys. Una de las canciones más conocidas de TLC es Waterfalls, que alcanzó el número 1 en el listado Hot 100 de Billboard en 1995. El video de Waterfalls ganó 4 premios MTV Video Music Awards, entre los que se incluye el premio a Video del Año, convirtiendo a TLC en el primer acto afroamericano en recibir dicho premio. Lisa López nos dejó un día como hoy, 25 de abril, hace 21 años, en el 2002. Aquí está con esa canción que alcanzó el número 1 y les deparó buenos premios. Las TLC con Waterfalls. Staring at a sun that heap of too many storms have come and gone, leaving a trace. I'm not one God-given ray. Is it because my life is in shades of gray? I pray all sin fade away, seldom praise him for the 7 days. And like his promise is true, only my faith can undo the many chances I blew through to bring my life to a new clear blue and unconditional. Skies have dried the tears from my eyes, no more lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for tooting gain into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think you're moving too fast. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Emisora Cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. shot.